Martes de la decimocuarta semana del tiempo ordinario. Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos 32 al 38. En aquel tiempo presentaron a Jesús un mudo que estaba endemoniado. El demonio fue expulsado y el mudo comenzó a hablar. La multitud admirada comentaba: jamás se vio nada igual en Israel. Pero los fariseos decían: él expulsa a los demonios por obra del príncipe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena noticia del reino y curando todas las enfermedades y dolencias. Al ver a la multitud, tuvo compasión, porque estaban fatigados y abatidos, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Palabra del Señor. Cristo tuvo compasión de la falta de pastores que había en su época y cómo por esa falta de pastores espirituales. Por esa razón, el pueblo, la comunidad, las ovejas estaban perdidas, extraviadas. Le dio pena a Jesús esa situación. Le dio pena a Jesús ver a las ovejas mal, a las ovejas con hambre espiritual, a las ovejas confundidas, a las ovejas necesitadas y la falta de pastores. Si bien había pastores religiosos en la época de Cristo, sabemos que en general estos, que eran los fariseos, los escribas, los sacerdotes, estos en general eran malos. Por eso la gente lo sigue a Cristo, porque dicen: Cristo es distinto, habla de otra manera, tiene autoridad y además hace milagros. Cristo tuvo compasión de esta situación, de estas ovejas huérfanas de padres espirituales, huérfanas de pastor. Y dijo, y esto es muy actual, tiene plena vigencia, que para que haya más sacerdotes, pastores, padres espirituales, pastores de las ovejas, para que haya más sacerdotes, lo primero que hay que hacer es rezar, pedir al Padre. Así como uno le pide al Padre determinados beneficios, no sé, tener trabajo, tener salud, o la gracia que sea, también hay que pedir a Dios que envíe trabajadores para la cosecha, que envíe operarios a su mies, que envíe sacerdotes. Lo primero que hay que hacer en consecuencia es orar para que haya más sacerdotes. Cuando las personas tienen fe, se dan cuenta del valor del sacerdote en la comunidad. Cuando falta la fe, entonces no se valora al sacerdote, y si falta el sacerdote, bueno, no es un problema, no pasa nada, nada grave. Nosotros, que somos personas de fe, tenemos que primero valorar al sacerdote. Sabemos lo que el sacerdote significa en la comunidad, aquel que nos da la palabra de Dios explicada, aquel que nos da el cuerpo y la sangre de Cristo en la Eucaristía, aquel que nos da el perdón de los pecados, aquel que guía una comunidad. Porque es muy difícil que una comunidad, un rebaño, sea guiado, sea encaminado sin un pastor, sin una cabeza, sin un padre. Es como una familia. Es difícil que la familia ande derecha, esté encaminada o estén todos unidos sin la autoridad del Padre en primer lugar. Así también en la iglesia. Por eso Cristo ha dejado cabezas de comunidades que son los sacerdotes. Pedir para que haya más sacerdotes. Pero pedir para que haya más fe en las familias, más fe dentro de la iglesia. Porque el sacerdocio surge en un ámbito de fe, en un contexto de fe. Si falta la fe, a Dios se le hace más difícil suscitar vocaciones sacerdotales. Esta vocación, la vocación a la vida sacerdotal, es una vocación que depende enteramente de la fe, a diferencia de otra vocación, o sea, la vocación a ser policía, la vocación a ser bombero, la vocación al servicio como maestro, docente o como médico, o la vocación que sea. Esas vocaciones, esos servicios, no dependen tan fuertemente o directamente de la vida de la fe. En cambio, la vocación al sacerdocio sí. Sin fe no se entiende la vida sacerdotal. Sin fe no se entiende la renuncia que hace el sacerdote a muchas cosas por el reino de los cielos. Sin fe no se entiende, por ejemplo, el celibato sacerdotal. Una renuncia a un amor humano, una renuncia a una familia, para no estar dividido, porque el servicio a Cristo, el servicio al reino de los cielos, es tan grande, compromete tanto, es tan exigente este servicio, que para desarrollarlo plenamente no hay que estar dividido, no se puede tener el corazón dividido. Esa es la razón del celibato. Además de que Cristo también fue célibe. Pero bueno, eso no deja de ser una renuncia, la cual tiene valor y se la entiende cuando hay fe. Fe en el reino de los cielos, fe en la vida eterna. Rezar para que, como dice Jesús hoy, el Padre mande sacerdotes, obreros, pastores. En la actualidad faltan más sacerdotes y además de cantidad también calidad, sacerdotes más santos. Tenemos que ser más santos los sacerdotes, tenemos que ser más generosos con Cristo y con la comunidad de los sacerdotes. Pero para eso necesitamos que otros pidan por nosotros, recen. Estoy rezando a Dios cuando le rezo para que haya más sacerdotes y mejores sacerdotes, rezo. En el catálogo de mis pedidos, en la lista de mis pedidos, también está pedir para que haya más y mejores sacerdotes, por el aumento y la santificación de las vocaciones a la vida sacerdotal. ¿Lo estoy pidiendo? ¿Soy consciente del bien enorme que Dios hace en la comunidad a través o por medio del sacerdote? ¿Soy consciente de eso? ¿Soy consciente que el cuerpo y la sangre de Cristo, que el perdón de los pecados, que la explicación de la palabra de Dios me llega en especial por medio de aquel ministro que Dios elige, que es el sacerdote? ¿Soy consciente de eso? Si fuéramos muy conscientes, si tuviéramos mucha fe, tendría que ser prioridad para nosotros el pedir por el aumento y la santificación de las vocaciones sacerdotales. En la actualidad hay pocos sacerdotes, hay una crisis al respecto, con lo cual el Evangelio de hoy es muy actual, tiene plena vigencia. Cuando Jesús dice que hay muchas ovejas sin pastor, muchas ovejas sin pastor, y esta carencia de sacerdotes responde, bueno, a la falta de fe que hay en muchos ambientes, en muchas familias, en muchas comunidades. Cuando digo falta de fe, también me refiero a una teología mala, una teología deficiente, una enseñanza de la fe muy pobre o equivocada. Por ejemplo, si se insiste mucho en que todos vamos al cielo porque Dios es misericordioso y haga lo que haga yo, Él igual me perdona y vamos todos al cielo, claro, con esa teología tan mala, en donde solo se destaca la misericordia de Dios mal entendida, por otra parte. Porque es falso que Dios nos manda al cielo sin arrepentimiento o sin conversión. Es falso, ¿eh? Dios me salvará si yo me arrepiento, si yo pongo de lo mío. Pero está muy instalada en la iglesia esta idea, esta teología de la sola misericordia. Hay sacerdotes que quieren ser más misericordiosos que el propio Dios. Quieren ser más misericordiosos que Cristo. Bueno, claro, con esta teología, ¿A qué muchacho le vendrá ganas de consagrarse a Dios, de renunciar, de empeñar toda su vida, de sacrificarse para ayudar a que las personas vayan al cielo, para evitar que las personas se condenen? ¿Qué sentido tiene la renuncia, el sacrificio, si al final todo el mundo va al cielo, si al final todo el mundo se salva, si al final el infierno está vacío, como dicen algunos sacerdotes, o si solo están allí los demonios, los ángeles malos? ¿Qué sentido tiene renunciar a tanto? ¿Qué sentido tiene el celibato? Porque el fin del sacerdocio, no hay que olvidar, es ayudar a que la gente, las personas, conozcan a Cristo y, conociendo a Cristo, vayan al cielo, se salven. Porque existe el riesgo contrario, la desviación, la posibilidad de la condenación. Es algo muy real, la posibilidad de la condenación. Ahora, si no hay condenación posible, porque Dios es misericordioso, si todos vamos al cielo, independientemente de nuestra conducta, ¿qué sentido tiene el sacerdocio? ¿Qué sentido tiene la renuncia del sacerdote? Esa es una de las razones por las cuales muchos jóvenes dicen: no, yo el sacerdocio no. ¿Para qué tanto sacrificio si al final todos tenemos lo mismo al final del camino? Una teología mala, ¿no? La teología de la sola misericordia. Claro que la misericordia de Dios es infinita y es algo hermoso, pero sola no. Misericordia y justicia van juntas, van de la mano. Cuando falta la fe, se desfigura la misión del sacerdote. En muchos lugares el sacerdote es visto como alguien que tiene que tener actividad social, como una especie de asistente social, alguien que está en la comunidad, en el pueblo, para dar de comer a la gente, para dar bolsas de comida, un asistente social. El sacerdote no es eso, no es eso. No es alguien al cual Dios llama para mejorar la vida terrenal de las personas, sino para mostrar el camino al cielo, para ayudar a que el hombre se reconcilie con Dios, para perdonar sus pecados. Pero si no hay pecado, porque porque algunos dicen eso también dentro de la iglesia, ¿no? Como que no hay pecados, o solamente son pecados la injusticia social o el atentado contra la naturaleza, los pecados ecológicos o los pecados sociales. Y nada más que eso, algunos piensan así. Entonces, si no hay pecado, tampoco podemos hablar del perdón de los pecados. Con lo cual, se desfigura, se desvirtúa totalmente la misión del sacerdote. Queda reducido el sacerdote a alguien que, bueno, ayuda a la gente en lo material, dando ayuda material, contención, psicológica o algo así. O como una especie de actor político, actor social. El sacerdote no es eso, es un hombre de Dios. Dios lo ha llamado, Dios lo ha consagrado para ponerlo al servicio del prójimo con un fin que es mostrarle el camino al cielo, evitarle el camino al infierno. Ese es el fin del sacerdote, pero eso supone la fe. Todo lo que decimos esto supone la vida de fe. Por eso repito, más que nunca hoy este evangelio tiene actualidad, tiene vigencia. Pidamos al Señor por el aumento y la santificación de las vocaciones a la vida sacerdotal. Y sobre todo pidamos al Señor que haya más fe, fe católica. Porque es en un contexto de fe, en un ámbito de fe, en una comunidad de fe, de donde surgen las vocaciones a este tipo de vida, la cual tiene su base, su sustento en la vida de la fe. Les doy la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.